Como bien decía el intendente, la verdad es que una alegría de estar acá, ¿no? Tanto con el intendente de Chipoletti como con Mariano, con todo el equipo del intendente, que sabemos que ha tenido una excelente labor durante este año con Diego, con todo su equipo de gobierno, y también con un colaborador del Ministerio del Interior como Juan Martín, que continuamente es el que nos taladra la cabeza diciéndonos baja esta obra acá, baja esta obra acá, hacenos esto, firmemos tal convenio, y que esto es muy bueno para toda una provincia en donde continuamente tenemos que hacer cosas, porque la verdad, además de Río Negro ser una provincia estratégica en el desarrollo argentino por su producción, por su turismo, la provincia lamentablemente tuvimos muchos años de crecimiento económico y todavía faltan hacer muchas obras. Ayer estuvimos inaugurando, como bien decía Juan Martín, viviendas en Godoy, en el General Enrique Godoy, y 15 viviendas ahí, pero también hemos estado recorriendo obras como por ejemplo lo del corredor de la 22, hay en la ruta 22, ruta 23, ruta 5, distintas, que hay una inversión muy importante de el corredor vial. Y lógicamente que hoy vamos a hablar más lo que son las obras de infraestructura de Chipoletti. Hay convenios firmados por más de 100 millones en Hábitat, incide lógicamente todo lo que tiene que ver con vial, o sea, hoy nos vamos a dedicar más a Chipoletti, pero dentro del contexto, como decía el intendente, de recuperar el federalismo. Y esa recuperación del federalismo, que es otra de las condiciones, al igual que el debate en el Parlamento, es para la recuperación de la República. Y no solo se hace con cuestiones declarativas, sino que se hace en territorio, con presencia y con el desarrollo de obras. Lamentablemente estuvimos acostumbrados a que había que ser de un determinado color político para que las obras llegaran, y aquí en esta provincia trabajamos continuamente con partidos políticos de todos los espectros, y esto nos permite también demostrar el federalismo y la verdadera democracia que quiere practicar el presidente de la Nación, Mauricio.